La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Es de otra manera, pero espero que la estés pasando bien. Como es otra manera de arrancar la semana, espero que te haya pegado bien. Es re de otra manera de arrancar la semana, la verdad, porque igual quiero decirte que los lunes es el día que más trabajo, así que esto puede ser una manera positiva de arrancar la semana. No es autoexplotación y sobreexigencia. No es autoexplotación. Hace un tiempo me di cuenta que como los lunes era un día que trabajaba mucho, los viernes estoy trabajando menos. Mis jefes no escuchan este programa. Un besito. No, y aparte no daremos tu nombre completo al aire. Exacto. Puede ser una voz similar a la tuya, con condiciones parecidas a la tuya, pero no serías vos. Además, ¿sabes la cantidad de gente que hay de mínima en este país con mi mismo nombre y apellido? O sea, ya tan solo ir a rendir examen me dio una muestra de eso, así que imagínate si eso sucede en la ciudad de Buenos Aires, lo que debe suceder a lo largo y ancho, y capaz otros países donde puede utilizarse el mismo nombre y el mismo apellido muy fácilmente. Tal cual. Además, este fin de semana viste que estuvo como... reinó la fingida demencia, la locura automática, digámosle como quieras, en el plano de la realidad. Sí, sí, sí. Una vuelta más al carro, ya fue, no pasa nada. Pero por eso, escúchame. Te veo de manga corta, hace mucho calor allá. Estoy de manga corta porque hace calor, o sea, no muchísimo, pero me desperté y había más de 15 grados, lo cual es algo que no me había sucedido jamás. Te llevaste ropa de verano, ¿no? Tenés todas las estaciones... Sí, me traje todas las estaciones porque me dijeron a mí que acá el verano llegaba así de un segundo para el otro. Es la primavera todavía igual, pero el calor ya llegó y hoy además hay viento sonda, que eso es viento caliente. Claro, estamos aprendiendo un montón en relación. Muchísimo. Es muy flashero porque viste, decís, bueno, más o menos entendés algo, pero hasta que no le pones el cuerpo al territorio, es como, el viento sonda es esto, che. La verdad que yo ya estoy para el título honorario de geógrafa. No, mentira. Pero la verdad es que todo lo que es el oeste es completamente distinto al este. Sí, ¿no? Y que además venías de la llanura pampeana, más o menos. La humedad. Exacto. A un territorio de montaña totalmente distinto. Completamente seco, o sea, cosas como enterarme que hay que regar los árboles, que es algo que jamás hice en mi vida prácticamente, porque una que viniendo de la llanura pampeana y el árbol crece solo, ni idea. O sea, acá te hacen la aclaración de que no te olvides de regar el árbol de la vereda. Ah, el de la vereda de la casa, no el que vos puedes llegar a tener en el patio, ponele. El de la vereda de la casa, que justo yo no tengo, pero hay que regar también el de la vereda. Y allá, ¿quién? O sea, a ver, por ejemplo, la tribu, que hay un árbol zarpado justo en la puerta. ¿Cuándo fue regado? Jamás. Ojalá que sí. Pero media se cara como, se ha regado, pero no es algo en lo que se piensa habitualmente en los días de verano, che, no colguemos con regar el árbol. Por lo general te pega una lluvia que te repara el olvido. Es como, menos mal que llovió hace 5 semanas. Claro, que bueno, eso no sucede. Nunca hay un menos mal que llovió. Eso te iba a preguntar, ¿no? Como que totalmente distinto. Ha llovido un par de veces. Yo la verdad que extraño una buena tormenta, porque aparte en Arenales había unas buenas. O sea, me daban julepe, digamos, algunas porque eran muy eléctricas. Yo le decía la capital de la tormenta eléctrica, vibrando los vidrios con los truenos y qué sé yo, pero eran unas buenas tormentas que dejaban todo verde y exultante a nivel naturaleza. Y acá eso lo tenés que hacer vos regando como una esclava día y noche. Bueno, pero bien que te rompió los vidrios. Alto julepe, te agarraste. Ah, sí, sí, el sonda me rompió una ventana completa. Entonces, no te hagas la viva. No, no, tampoco. No, pero extraño así una buena tormenta dominical, sobre todo. Acá hay buenas tormentas de sonda, que es con un viento seco, claro, que te quita un poco la capacidad de pensar. A la gente con temitas respiratorios la jede un poco y te reseca completamente. Las ideas, se va secando todo, ya el cerebro no se mueve. Te reseca las ideas. Pero bueno, igual está bueno el clima seco, quiero decir. Tiene sí, cosas muy positivas. Sí, sí, las personas con problemas respiratorios en la ciudad con humedad también la pasamos mal. O sea, es por eso difícil. ¿Sabes qué estaba pensando cuando decía lo de las tormentas? De niña, ¿no le tenías miedo a las tormentas? Viste, hay mucha gente que a temprana edad le tiene miedo a las tormentas. No, porque me he criado en Capital Federal y alrededores y no han sido tan tremendas y no he vivido ninguna cosa así fea como... Ah, sí, se inundaba la cocina de mi casa. No se inunda más. Pero no era nada muy tremendo ni nos ha destruido cosas, entonces nunca le tuve... O sea, si me hubiese criado en Arenales, tal vez que sí. Pero no. Y también viste que es un poco, porque acá también están los temblores, que ya he vivido varios, pero por suerte no me he dado cuenta. Y hablaban el otro día gente mendocina que es como medio según quién te cría en ese temblor. Porque si hay alguien que te dice tranquilito, ponete abajo el marco de la puerta, ya va a pasar, no te da miedo. Pero si en cambio vivís, cuando te crías con una persona adulta que le da un cagazo bárbaro y entra en pánico, bueno, te transmite esa sensación de temor y después como adulto lo tenés que superar vos solo. Pero temblores a causa de temblores de la tierra, de la temblor. Temblor, terremoto. Que te marean, ¿no? ¿Qué sentís? Tipo, yo no sentí nada. Estás bomba. El fin de semana pasado parece que hubo uno bastante interesante. No me di cuenta yo. Bueno, en parte así mejor. Que vengo anti temblores. Los reprimo. Antisísmica. Yo nací antisísmica. Me encanta. Ay, pues escuchame, es un buen ejercicio para este contexto. Escuchame, vaya que sí. Estás bien agarrada al piso, ni te das cuenta. Sí, estoy construida con la flexibilidad suficiente para resistir un temblor. No me sale pensar de lo transpirada que estoy. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 30 de septiembre, atentis, porque es el último día... de septiembre ya estamos prácticamente en Navidad, ¿qué les voy a decir? En la ciudad de Buenos Aires hay 21 grados, 8 décimas, se espera una máxima alta de 29 y atentis a quienes van a estar en el exterior durante la tarde-noche porque van a haber algunas tormentas fuertes y aisladas según el servicio meteorológico, mientras que en Maipú, Mendoza, la máxima de 32 grados y hay alerta de sonda ventoso durante todo el día. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana entre una conversación con Raquel de la Asamblea por el Golfo de San Matías, que estuvo presente y acompañando el juicio a la comunidad LAF Kemkeutren, que hoy termina, y además una conversación con personas de la salud comunitaria porque se está por realizar el encuentro plurinacional número 14 de prácticas comunitarias en salud. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Finaliza el juicio contra los y las mapuches acusadas de usurpar su propio territorio. Estamos en ese lugar por un vínculo espiritual y de sanación, no por un negocio inmobiliario, afirmó la machi Betiana Colón, quien durante el segundo día del juicio por supuesta usurpación contra la comunidad Laften Winkul Mapu, dio un detallado alegato sobre la importancia espiritual del cuidado del rehue que se encuentra en Villa Mascardi. Betiana Colón dijo que la comunidad no eligió ese lugar por un negocio inmobiliario o turístico, sino porque toda la vida estuvimos vinculados con ese territorio, y hoy ahí está la placenta de los hijos que parí en el lugar. Por otra parte, uno de los abogados de la comunidad, Eduardo Suárez, destacó la intervención de la machi. Fue como una amicus curiae y logró resumir en muy poco tiempo, 20 minutos cronometrados por el tribunal, la cultura y la cosmovisión mapuches, con momentos profundamente afectivos, pero también con conmovedora entereza. La jornada de hoy es la última. Comenzó a las 9 de la mañana y la sede es el Escuadrón 34 de Gendarmería en Bariloche. Las imputadas injustamente son Betiana Colván, Joana Colván, María Nahuel, Jessica Bonefoy, Gonzalo Coña, Ailén Tapia, Romina Rosas y Luciana Jaramillo. Compartimos ahora las palabras de Raquel, integrante de la comitiva solidaria que se encuentra en Bariloche acompañando el juicio. El día lunes a la mañana temprano van a testificar las procesadas que arreglen con la gremial de abogados que las defienden, ¿quiénes? Luego vendrá el alegato de la querella, luego de la fiscalía y por último de los abogados defensores. Y a la tarde misma se va a dar el veredicto en presencia de las procesadas de la resolución del caso. Todo en el día lunes. El día lunes se termina por completo el proceso. A Córdoba, en San Marcos Sierras, exigen la liberación a Lalo Burgos. En horas de la mañana de ayer, domingo 29 de septiembre, alrededor de las 8 de la mañana, se hizo presente la policía en la base comunitaria San Marcos Sierras, llevándose preso a un brigadista y secuestrando la movilidad en donde llevaba el tanque de agua para asistir en el incendio. Incendio intencional que fue provocado el sábado por parte del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Lalo Burgos se encontraba detenido, hospitalizado, porque se descompensó, pero están esperando que se recupere para llevarlo preso a una comisaría. Su esposa denuncia que lo tienen esposado a una cama. Federico Fumiato, comunicador de una radio comunitaria de Capilla del Monte, aseguró ayer que está comprobado que donde hay un incendio, donde ha habido incendios, luego hay determinados tipos de emprendimientos, porque baja el precio de la tierra y la gente se quiere ir. Hay algo sistemático. Hay que investigar, por supuesto, hay que poner las capas de mapas para detectar qué emprendimientos hay, cuáles son los proyectos que hay, para poder realmente tener una perspectiva de quiénes son los responsables y cuáles son los motivos, aseguró Fumiato. Nos vamos para Jujuy porque será la tercera audiencia en el séptimo juicio de lesa humanidad. Hoy lunes 30 de septiembre y desde las 8:30 se está llevando adelante la tercera audiencia del séptimo juicio de lesa humanidad en Jujuy, en el Tribunal Oral Federal ubicado en Senador Pérez al 187 en San Salvador de Jujuy. Se escuchará el testimonio de Mercedes Rivero de Robles, esposa de Juan Ángel Robles, desaparecido en 1977 durante el terrorismo de Estado. Esta causa tiene como única víctima de desaparición forzada a Juan Ángel Robles, quien estaba casado con María Mercedes Rivero y era padre de Liliana y Juan Ángel. Fue detenido por primera vez en las instalaciones de tribunales en la provincia de Jujuy el 27 de abril de 1976 y llevado a un centro clandestino de detención y tortura, comando radioeléctrico de la central de policía. Luego fue alojado en el penal de Gorriti, desde donde es liberado el 24 de enero de 1977. Tenía 45 años cuando el 11 de junio de 1977, en un puesto de control policial de la localidad de El Quemado, en el departamento de San Pedro, en Jujuy, fue detenido ilegalmente y trasladado a San Salvador con destino a la comisaría primera de esa capital. Y posteriormente, al penal de Barrio Gorriti, donde estuvo hasta el 12 de julio del mismo año, día en que supuestamente saldría en libertad. Su familia lo esperaba fuera del penal, pero jamás salió. Desde entonces no se supo nada más de él. ¿Dónde está Lichita? Este lunes 30 de septiembre se realizará el conversatorio internacional número 40, ¿Dónde está Lichita? Eran niñas. Al cumplirse 46 meses sin Lichita. 1.400 días de su desaparición forzada. La charla será a las 19 horas de acá de Argentina y podrá seguirse a través de Facebook, ¿Dónde está Lichita? Participarán Jorge Nahuas, que es activista social, psicólogo, diplomado en el Protocolo de Estambul. Después estará Ramón Vigilia, del movimiento Expreses Exiliades, hijes sobrevivientes del terrorismo de Estado, y Alejandra Siriaco, mamá de Ismael Ramírez, niño cuom asesinado por un ex policía en Chaco, en Argentina. En este marco se informa también la unificación de las campañas internacionales ¿Dónde está Lichita? Y aparición con vida de Lichita, Eran niñas. A partir de ahora, los conversatorios virtuales llevarán el nombre ¿Dónde está Lichita? Eran niñas, que pasarán a ser una sola campaña. El recrudecimiento de la persecución contra la familia Villalba ha planteado la necesidad de unir esfuerzos y luchas en el campo militante de nuestra América en un solo frente, en una sola campaña. Explican precisamente desde esta nueva campaña unificada. Cabe recordar que el 2 de septiembre pasado se cumplieron 4 años de la tortura, violación y fusilamiento de las niñas de 11 años, Lilian Mariana y María Carmen. Se cumplen además 14 años y 4 meses del asesinato impune de Nestitor, el niño de 12 años, hijo precisamente de Carmen Villalba. Pasaron de las 9 de la mañana, hay justamente 24 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 65% y se espera una máxima de 29 grados con una tarde y noche con tormentas fuertes y aisladas. Para más información sobre esta realidad pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Pero en el terreno de la fantasía, en la comunidad de las Hermadas, sí se puede vivir del amor, y evidencian el error antipoético cometido por un conocido cantante de ultraderecha radicado en el país colonial. Las brujis consideran que agregar una cucharadita de ternura en los mates de la mañana lo cambia todo. Invitan a sumarse. ¿Vos ya lo probaste? ¡Charco de arena! Maldita vecindad hace el país de no pasa nada. Soñaba en un futuro triste y cercano. Estaba en un lugar bañado en desgracia, población en caos, luchando por vivir. Mi sueño era un abismo parecido a mi mar. Sin emoción, una pesadilla, nada puede ser peor.

agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. La marea abre la mañana para que al mediodía llegue la montaña con un charco de arena pasado por alto. Corriente alterna. Lunes a viernes de 7 a 8 por FM La Tribu. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad-limpia. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Palo Pandolfo, músico. En el 85 inaugura Cemento, empezamos a ir a bailar. Nosotros éramos pibes que no íbamos a discotecas, éramos rockeros. Y de alguna manera, bueno, Bauhaus, Killing Joke y bailar en Cemento con un impermeable largo solo en la oscuridad, digamos. Eso es genial, eso me gusta. Esto pasa en La Tribu. Nada es que altere el módulo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva La Tribu. La Tribu. A la orilla hay un camino. Charco de arena. Hola. 34 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 30 de septiembre. Y como anunciábamos en las noticias, nos vamos a ir para al sur de este territorio denominado Argentina, más precisamente a Bariloche, en donde se está llevando a cabo el último día del juicio contra integrantes de la Loflafken Wilcul-Mapu. Vamos a darle la bienvenida a nuestro programa, a Nana Galone, que integra esta comitiva o esta red de acompañamiento que está ahí poniendo cuerpo y acompañando a compas mapuches en este proceso tan injusto, ¿no? Hola, Nana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos esta mañanita. Buen día, ¿cómo están? Sí, injusto por donde lo mires. La compañera Raquel, que es de la multisectorial del Golfo San Matías, pudo entrar acompañar a nuestra compañera Ilén de Comunidades Costeras y a la LOF en el día de hoy. Y bueno, hoy van a dar ellas sus testimonios, luego vendrán los alegatos y por último la sentencia. En el día de hoy. Uh-huh. ¿Cómo justo decías esto, no? Que Raquel había podido entrar y veníamos, ¿no?, denunciando y retomando también lo que venían manifestando desde la gremial de abogados, el excesivo y desmedido protocolo que había instalado que pusieron las fuerzas de seguridad en alianza también con la gobernación para llevar adelante este juicio que no sucede dentro de un juzgado. ¿Cómo es hoy esa foto de ese operativo? Sí, esto es así desde el primer día que están, o sea, la gendarmería apostada ahí cortando una manzana entera. Se han tenido que suspender las clases, por lo menos en una escuela, que ayer pude hablar con una docente que estos días no tuvieron clase. No. Los vecinos del barrio tienen que presentar el documento para entrar a sus casas. Es una locura. Y en relación, que lo supimos unos días antes de que se inicie el juicio, sí, le dieron, porque supuestamente se venía acá porque en el juzgado no había lugar, pero igual, siendo el lugar chico, le dieron la gran cantidad de los lugares a la gente de Parques Nacionales, a los vecinos de Villa Mascardi, bueno, y a los miembros de la familia, de la comunidad o de los que venimos a acompañar, solamente 10 lugares que... por supuesto, se completan enseguida. Sí. Que había que anotarse, por ejemplo, yo estaba anotada, pero bueno, como no me anotaron, y a Raquel sí, había quedado ahí en el papel, pude ingresar el viernes, y bueno, y ahora pude ingresar en este momento tan importante que iban a ser las declaraciones de la gente de la comunidad, bueno, y la compañera que nosotros venimos a estar con ella, acá, a hacer este soporte, ¿no? Realmente es todo muy, muy injusto ver a la comunidad, ver en los maltratos hacia todos, ¿no es cierto?, los que estamos acá, pero cuando recién iba a entrar alguien, acompañante, un miembro de la comunidad, le dicen, bueno, además de que todos tenían que dejar el celular para ingresar y que los revisan con un, no sé si es bien, con un escáner a cada uno, le decía, bueno, y todo tipo de objeto este que tiene, y le hablan de una manera tan horrible que, bueno, uno entiende el sentimiento, ¿no es cierto? Y bueno, y lo compartimos. Por más que no estemos en la piel de ellos, esto es terrible, ¿no? Porque aparte, todo esto trae el asesinato de Rafa Nahuel, el maltrato que hubo a las mujeres y a los niños, a las infancias. En las declaraciones de ellos, bueno, se contradijeron permanentemente en los 2 días que declararon. Decían cualquier cosa, terrible, como que Parques Nacionales era preexistente a las comunidades. Todas las cosas que los abogados de la defensa les preguntaban sobre los terrenos, por ejemplo, ¿no? Porque se pone en cuestión directamente el tema de la propiedad de la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo es que alguien lo puede comprar? ¿No? Alguien, si vos tenés plata, vas y te compras algo en Villa Mascardi y no te dicen nada, pero si vos simplemente querés estar ahí porque es un terreno de tu comunidad, tu creencia tiene que ver con que ese sitio es tan importante para tu comunidad como es para ellos, ¿no es cierto? Ese regüe donde el otro día habló Betiana, la Machi Betiana, no le permitieron declarar, pero sí que haga una amicus curiae, que es una presentación donde ella explicaba por qué la importancia, ¿no es cierto?, de ese regüe para la comunidad. Y fue algo conmovedor, donde, bueno, y aparte dejó claro que ellos no estaban contra nadie, que quieren el terreno, que quieren ese lugar para hacer eso, y cómo ellos cuidan la naturaleza, que es la gran diferencia, ¿no? Que esto no es por dinero. Por dinero todo lo hacen ellos, ¿no? El sistema, el capitalismo, bueno, ni que hablar con este gobierno. Nana, mencionabas recién todo el operativo alrededor de la realización de este juicio, sí. Digo, una manzana completamente cortada, una escuela con imposibilidad de ingreso. Imagino que eso genera mucho malestar entre los vecinos también. Entonces, la pregunta era también por, además de la solidaridad de ustedes y de otros grupos que apoyan justamente a la comunidad, ¿qué es lo que pudiste notar socialmente en la comunidad barilochense en relación al apoyo al reclamo, por supuesto, justo de la comunidad? Sí, mira, recién hablábamos, porque acá en este momento somos pocas personas, y hablábamos con una compañera de acá que es militante y que acompaña a la gremial de abogados y a las comunidades, ella vive acá, y entonces ella decía... generalmente, o sea, hablando así de las organizaciones, los partidos de izquierda que en otras ocasiones han estado, esta vez, bueno, viste que ha habido muchas movilizaciones. En este momento, en cuanto al acompañamiento, somos muy pocos, a pesar de que por ahí habría más gente que a lo mejor en otra instancia quisiera o podría haber estado. Pero, digamos, nosotros hemos estado hablando con la gente básicamente que coincide con nosotros, ¿no es cierto? No hemos tomado mucho contacto, pero bueno, pareciera como que en la gran mayoría de la población, o de lo que es el discurso dominante y la cultura dominante que hay acá, que por otro lado hay tanto dinero, ¿no? Que vos lo ves en la cantidad de los tipos de autos, bueno, como es cuando una sociedad que vive para el turismo y para la explotación turística, que es algo tremendo, es una manera de explotación terrible de la naturaleza y de las personas, porque en gran parte de lo que quieren sacar los territorios es para eso, para hacer todas cuestiones para el turismo, para sacar plata con eso, y entonces es como que lo que notas es esa gran división, ¿no? Yo hacía muchísimo que no venía a Bariloche, décadas, y bueno, noto eso que a uno no le gusta, ¿no? Sí. Ver eso tan, tener una naturaleza tan maravillosa y eso que es tan construido por el afán del negocio, ¿no? Sí, nosotras precisamente habíamos estado el año pasado en el encuentro plurinacional y una de las observaciones que hicimos fue, se está llenando toda la costa del Nahuel Huapi, se está llenando de complejos hoteleros, se está privatizando prácticamente toda la bajada al lago, ¿viste el cambio? Exactamente, vos no podés bajar al lago. Ayer estuve preguntando justamente con gente que es de acá, que son gente amiga. Hola. Con la que le pude, porque yo salí a caminar. ¿Hola? Sí, sí, está, te escuchamos. A ver. Hola, Nana. Hola, perdón. No, perdón, por favor. ¿Me escuchás? Sí. Sí, sí, se nos cortó un... Estabas diciendo, salí a caminar y ahí fue que te fuiste. Te decía que el tema de las bajadas al lago, yo había un lugar que me parecía que podía haber una bajada al lago, le digo, no, es privado, hay muy pocas bajadas de públicas, ¿no? Es realmente el negocio inmobiliario es una cosa tremenda, tremenda. Así que bueno, la situación es muy difícil, pero yo creo que la situación es muy difícil, hay una desigualdad de fuerzas impresionante. Y bueno, nosotros, tanto desde la Red de Comunidades Costeras como de la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, estamos tratando de que se instale el tema. Yo creo que esto, más allá de lo que pase, porque realmente no tenemos ni idea cuál puede ser el veredicto, pero no es solo que la verdad está de parte de la comunidad, sino que los argumentos de ellos no tienen el menor sustento. O sea, hablando incluso no solo con los abogados de la gremial, pero con gente, hablando así de cómo son las cosas de la justicia, cualquier causa por una usurpación de cualquier cosa, ponerle que en la ciudad alguien que usurpa una casa o algo, todo es absolutamente escarcelable. Sí. Así que bueno, esta persecución que han sufrido durante 7 años, sumado a todo lo que ellas vivieron con sus criaturas, los maltratos, que cuando los tipos estos, los gendarmes que no podían decir, bueno, pero ¿y cómo la esposó si tenía la criatura y cómo la hace? Bueno, permanentemente era una locura cómo trataban de, no tenían explicación para nada, se quedaban sin poder responder los procedimientos, que no fueron procedimientos, fueron cosas alevosas de maltrato, de tratarlos como que no eran personas. Y bueno, y todo esto es llevar esto durante 7 años, y aparte con el tema del crimen por la espalda de Rafael Nahuel, ¿no? Que cuando el último testigo de ellos, de la acusación, fue el jefe del operativo de gendarmería. Uh-huh. O sea, que tiene que ver con esto, y cuando él hablaba, lo escuchamos atentamente a ver qué decía, cómo describía esa situación, y bueno, prácticamente lo que les interesaba era detener a las personas que lo bajaron, uh-huh, cuando él estaba mal herido, uh-huh, que lo bajaron, y bueno, los detuvieron, y sí, después constataron que esta persona estaba muerta, pero con un nivel de considerar no persona de al desprecio, otro, ¿no? Sí, tal cual. Que justamente uno de ellos era Fausto Jones Walla, uno de los que lo bajó, que bueno, viste que hace un tiempo se quitó la vida, uh-huh, cuando Facundo Jones Walla estaba en huelga de hambre y estaba muy mal, ¿no? Sí. O sea, todo esto aparte deja una huella en cualquier persona, ¿no? De la injusticia, el maltrato, que te maten a tu gente, Y aparte este desprecio, ¿no? Que sí. No considerarte persona. Tal cual, ¿no? Y que recientemente también hubo compañeras que estuvieron detenidas. Una de ellas está atravesando un embarazo ya avanzado con más de, sí. de 7 meses de gestación. Digamos, hay todo... Y resaltar que también estas compañeras que están siendo, que se están realizando un juicio por episodios del 2017 fueron las mismas que fueron trasladadas de manera clandestina a la ciudad de Buenos sí. Aires en un allanamiento feroz, sí. donde nace una niñita en cautiverio. Digamos, sí. es feroz la persecución, ¿no? Entonces también es sumamente sí. valioso que estén en esta comitiva de apoyo y de solidaridad, por más que... sí. las sensaciones de, bueno, falta apoyo, sí. acompañar es un montón. Sí, sí, sí, realmente fue terrible lo que pasó estos años atrás, uh-huh. con lo que hicieron, que la llevaron, como vos decís, en la clandestinidad uh-huh. a Buenos Aires, y ahora, hace poco, antes que empezara el juicio, también una de las compañeras que estaba embarazada, la fueron a buscar y se la llevaron. Después las liberaron como diciendo que se podían fugar, lo cual no era así, porque ellas iban siempre a donde tenían que ir a decir que estaban. Viste que vos tenés, cuando estás como en un proceso, cada tanto tenés que ir a decir que estás ahí, a justificar uh-huh. lo que fuera. Y se las llevaron prácticamente en condiciones de secuestro, sí. porque una de ellas tuvo que dejar a sus hijos con alguien o avisar, están ahí, se las llevaron como era en la época de la dictadura. Sí, también. O sea, porque uno no puede sino compararlo con eso, ¿no? Estamos ahora... Así que bueno, esperemos, más allá de lo que pase, nosotros confiamos mucho en lo que están declarando ahora ellas y luego los alegatos de los abogados. Y bueno, y en que esta solidaridad vaya... Yo creo que a pesar que... por todo lo que está pasando en el país, esto no tiene la visibilización que tuvo en su momento, porque todo esto tiene que ver también con lo que pasó en el 2017, nos recordamos con Santiago Maldonado, sí. Bueno, a partir de aquel momento, y luego con esto de Rafa Nahuel, que es, fíjate, es en noviembre, ¿no es cierto? Hacía un mes que había aparecido el cuerpo de Santiago. Sí. Y es todo parte de lo mismo, ¿no? Entonces, para nosotros, para ellos y para todos los quienes acompañamos, esto es un juicio emblemático, es un caso testigo para este gobierno, sí. para Bullrich, que fue la misma que estuvo haciendo las declaraciones que hizo en el 2017, y ahora es lo mismo y peor. Entonces, nuestra expectativa, y es lo que queremos, aparte de estar acompañando acá, es difundir esto y que luego, más allá del veredicto, tener en cuenta que esta injusticia, estos crímenes, porque justamente ahora también tiene que venir esta semana la sentencia en el caso de la Lofken-Kentreu, sí. donde también hay crímenes, uno de ellos el de Elías Garay, o sea, sí. similar acá en este al del caso Maldonado, ¿no? Sí. Entonces, ellos ponen las vidas, los matan por la espalda y encima lo juzgan. Bueno, esto lo vamos a seguir denunciando sin descanso y luchando desde donde estemos. Tal cual. Estamos en comunicación con Nana Gallone desde Bariloche, sí. que ella integra la comitiva solidaria que se encuentra acompañando el juicio por supuesta usurpación contra la comunidad Lafkem Wilcum Mapu. Nana, recién nos decías que de la importancia de la visibilización de este juicio, que sabemos que lamentablemente los medios hegemónicos no lo toman, o si lo toman, la verdad que la información está completamente trucada. Sabemos que detrás de esto, como vos bien mencionabas, hay intereses inmobiliarios, hay intereses de explotación turística de las tierras, pero queríamos saber qué se espera del veredicto de este juicio, del resultado final después de este último día. Sí, mira, la verdad no lo sabemos. Ha habido... O sea, lo que yo te puedo decir por lo que hemos vivido en las dos jornadas previas, que a pesar de que ellos están tan armados y que, como vienen diciendo los abogados de la gremial, la sentencia ya está escrita, que ya la tenían, nosotros vemos que son tan burdos sus argumentos, que ha quedado expuesto ante todos, ante el juez, que no sabemos qué va a pasar. Yo creo que hay una expectativa, es mi impresión, a que ellos es tan importante para ellos que les devuelvan el lugar del regüe, ¿no? No sé, por ahí hay distintas opiniones respecto a eso, si puede pasar o no. La máxima expectativa nuestra, por empezar, es que todos los con todas las compañeras sean sobreseídas de esto definitivamente. Ahora, si va a pasar o no, realmente no. Esa es nuestra expectativa, sí. Y por lo que, pero no te puedo decir que pensemos que va a pasar. Ayer había relativamente un buen, no sé, como ánimo en relación a cuando vos tenés ese convencimiento, sí, que la verdad está de tu lado. Uh-huh. Pero no sabemos qué puede pasar. Así que es tan importante que estemos preparados para denunciar, como decían los abogados, como decía Suárez de la gremial. Esto no solo va a ir a las máximas instancias acá en la Argentina, sino a nivel internacional. Sí. Así que bueno, puede llegar a ser que, dada la situación política general del país, no quieran, como quien dice, hacer tanto, no sé. No sabemos qué actitud va a tomar el juez, porque él se va, viste, hay un cuarto intermedio, él se retira, después viene y dice la decisión, viste que es un solo juez. Nana, ¿todo eso se espera para hoy? Sí. ¿Todo eso sucedería en el día de hoy? Acá, sí, mira, iba a haber una radio abierta y una olla popular, como hubo el primer día, sí, a la mañana, pero como había muy mal tiempo, se suspendió esa, que íbamos a estar ahí afuera, se suspendió en la mañana y va a ser a la tarde. Uh-huh. A partir del mediodía, o sea, esto para incluso difundir y para que toda la audiencia y todos a través de lo que se pueda saber lo sepan, va a ser eso, que va a haber una radio abierta, después va a haber una mateada compartida. Así que en la tarde vamos a estar acá. Ahora, aparte, el tiempo está, ya no va a llover más. Así que, bueno, la actividad va a ser esa. En vez de la olla popular, va a haber una mateada a la tarde, que seguramente con música y radio abierta, para todo aquel que venga a acercarse a dar su solidaridad, pueda hacerlo. Sí, además les acompañan también toda esa energía ancestral, ¿no? Que toda esa fuerza, sí, todo, sí, ese Nehuen, sí, que se, sí, tiene, sí, allá, sí, genera unos resultados que desde por ahí una cosmovisión más occidental nos excede, así que hay que confiar, ¿no? También, sí, en la fuerza que tiene. Exactamente. Ese, más allá de que cada uno, desde que tenga creencias o que no las tenga, el respeto, y cuando vos ves que alguien está tan convencido de algo, sí, vos te das cuenta que, o sea, y porque no solo que tengan razón, sino que realmente tienen toda la fuerza para hacerlo, ¿eh? Y los vamos a acompañar porque es justo. Sí. Porque y porque si no hay libertad para todos y que si cada uno no se respeta en sus derechos más básicos, nunca va a haber una sociedad mejor. Nadie puede estar bien si el de al lado, o sea, mientras haya un maltratado al lado nuestro, todos somos maltratados y maltratadores de alguna manera si no denunciamos, ¿no? Sí. Y si no nos ponemos del lado del oprimido. Sí, y de la vida, ¿no? Porque las comunidades originarias lo que defienden. Exacto, ellos defienden la vida, exactamente, porque son los primeros, porque aparte está todo el tema del extractivismo, de la aprobación del RIGI, que bueno, ya está, ya vienen absolutamente por todo y de cualquier forma, ¿no? Río Negro fue la primera provincia donde se aprobó el RIGI, y fíjate que el otro día no es casual que aprobaron en Viedma, que hubo represión a los docentes porque aprobaron el proyecto este de esencialidad educativa, sí, que todavía no se aprobó tampoco en ninguna provincia, pero bueno, que a nivel nacional estamos con esa pelea, y bueno, es todo lo mismo, porque en definitiva ellos unifican todas las causas contra la gente, contra el pueblo, contra el que trabaja, contra el que todos los días lo único que quiere es vivir y que vivan bien los demás, que haya un lugar sano para el futuro, para las futuras generaciones, ¿no? Que es lo que el capitalismo destruye y como que no sé a dónde se van a llevar el dinero, ¿no? Sí, que además es exacto, ¿no? Es algo que no vuelve a las comunidades, sino que es una discusión que dirimen entre ellos y después se la quedan entre ellos, no hay nada con la nuestra, digamos. Y queríamos, sí, también consultarte en torno a esto de que decíamos, ¿no? De defender la vida y la tierra. ¿Cómo está la situación puntualmente en Bahía Blanca? Toda la la organización en defensa precisamente del mar libre de petroleras, ¿no? Toda la defensa del ambiente está cobrando una relevancia en los últimos años que no ha tenido antes, ¿no? Tiene mucho, mucho peso. Sí, justamente ahora acá, mira, yo me voy a quedar, yo soy de Bahía Blanca, claro, viste que tenemos ahí los grandes derrames de petróleo que ha habido este verano, bueno, todo eso está creciendo, y ahora acá, el día 4 va a haber un atlanticazo importante en San Antonio Este, bueno, y para fortalecer, vamos a estar fortaleciendo esta lucha, por todo esto que se viene, el oleoducto y el puerto petrolero, y la planta de GNL. Bueno, ese gran tema que estaba justamente en si venía a Bahía Blanca o a Río Negro, es una avanzada impresionante, pero bueno, del otro lado estamos también es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos la verdad y bueno, nosotros desde los grupos de la red de comunidades costeras, justamente tenemos en claro que la lucha es la misma, por eso ahora estamos dedicados y acompañando tan fuertemente a nuestra compañera Ailén, y bueno, cuando salgamos como nosotros esperamos acá con todos sobreseídos y volvamos con Ailén a San Antonio y a las grutas, ahí nos vamos a dedicar a trabajar en el Atlanticazo, ahí en ese lugar y en toda la costa del país, que es lo que estamos haciendo y seguimos, porque bueno, tenés en Tierra del Fuego, ¿viste? Es tremendo los derrames, la avanzada, ¿no? De los distintos proyectos sísmicos, así que no hay descanso en esto. No, pero no hay descanso, pero también no podría ser de otra manera, ¿no? Porque pensarlo como algo laborioso, sino principalmente como una cuestión vital. O sea, estamos del lado de la vida. Exacto. Y eso implica unificar, o sea, aunarnos, porque esto es lo que pone en evidencia la criminalización del pueblo mapuche y toda esa red que se está construyendo de apoyo, es que estamos en lo mismo. Exacto, y esto nos fortalece porque uno en realidad toma fuerza con esto para seguir con lo demás. Exactamente, no hay descanso, pero es donde tenemos que estar y es defender la vida, es yo creo que es la causa más elevada que podemos tener y más noble, sino para qué vivimos, ¿no? Tal cual. ¿Qué sentido tiene? Te queremos agradecer muchísimo. Sí. Gracias, Nana, a ustedes por toda esta difusión que es tan importante, ¿eh? Te agradecemos mucho y bueno, nos sentimos acompañados justamente por ustedes, por todos los medios que si bien son no son los que tienen el gran alcance, son los que están siempre, y bueno, y la gente va sabiendo esto y cada vez tienen más, hay más gente que escucha, que lee a quienes están del lado de las causas justas. Tal cual. Gracias, Nana. Esperamos que la jornada de hoy de mínima no tenga más lluvia, puedan juntarse y estar alrededor mientras se espera la decisión final del juicio. Sí, esperamos darle un gran abrazo y tener un buen festejo. Esta es toda nuestra expectativa acá afuera, ¿eh? Estamos con la mejor con la mejor fuerza, el mejor Nehuen, como dicen ellos, porque si no podríamos, digamos, y si no va a seguir después, y si no sigue la lucha, ¿eh? Tal cual. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, Nana, un abrazo para ustedes, gracias a ustedes, chao. Adiós. Pasaba Nana Gallone, integrante de la Grupalidad Solidaria, que está acompañando el juicio contra la Lofken Winkulmapu, que se está dando en Bariloche. Mona y criolla, la aire y el sol, mi guitarra la ha domado. Renacen mis esperanzas, viene el alma despertando, al galope con mi caballo va y el cachimayo orillando. El naciente hasta el poniente,

FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenía que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. Divididos despide el año en el Movistar Arena. Después de agotar a Argentinos Juniors, la aplanadora va a sonar en Villa Crespo. 21 y 22 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Charco es un reto cotidiano. Es el construir arena. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 30 de septiembre y nos vamos a ir al territorio de las prácticas comunitarias en salud, porque en noviembre, más precisamente el 23 y 24, se va a estar llevando adelante el 14º Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, pero hasta el día de hoy hay tiempo para inscribirse como expositor, expositora, expositore de este encuentro. Así que para charlar un poco más en profundidad y ver cuáles son los requisitos para participar, estamos en línea con Carolina Acevedo. Ella es psicóloga comunitaria y parte de la organización de este encuentro. Hola, Carito, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Gracias por el espacio. Feliz de estar hablando con ustedes. No, gracias a vos. Sabemos que andás trabajando y que te hiciste un ratito para conversar esta mañana con nosotros. Así que contanos un poco esto, ¿no? De que sabemos que hoy, hasta hoy, hay tiempo para anotarse como expositore de este encuentro. Si nos querés contar principalmente de qué se tratan, ¿no? Porque ya es el 14º y bueno, y puntualmente cuáles son los requisitos para participar. Bien, arranco primero diciendo que la tribu tiene, ustedes van a tener como la primicia, la primicia punto número uno, que vos marcabas hoy, se termina la fecha. No, hemos decidido, por suerte, nos hemos coordinado como grupo y demás, que hasta el 13 de octubre hay un momento para poder presentar la inscripción como expositor, expositora, expositores, así que lo dejamos guardado para hoy, que salíamos con ustedes y queríamos contarlo al aire, y seguramente ahora lo vamos a poner en todas las redes y demás. Hemos decidido extender esa fecha porque hemos recibido un montón de trabajos, pero sabemos que estaría bueno que el espacio que este año vamos a compartir, que ahora te cuento un poco mejor, esté copotenciado con más trabajo, así que hasta el 13 de octubre, lo decidimos ayer en asamblea con las personas que fueron, tienen tiempo para presentar la inscripción. Buenísimo, ay, gracias. Ahora es como pasamos a hacer programa de Chimento y volvemos al área. Totalmente, por eso digo lo de la primicia, sí, totalmente. Y eso mismo, ¿no? Más allá de la extensión, que es una hermosa prórroga, ¿no? Porque también da tiempo a quienes se están enterando de este encuentro. Sí. ¿cómo, contanos eso, ¿no? De qué se trata, cómo es que también surge, porque hablar de salud comunitaria en un contexto de un modelo de salud tan hegemónico es todo una sí. muy disruptivo. Exacto. Bueno, ahí voy a justamente la historicidad un poco del encuentro para quien no lo conoce y para personas que lo conocen también que recuperemos un poco su significado. Uh-huh. El encuentro surge, como decía, hace 14 años y es una invitación a un encuentro con otras experiencias comunitarias que también puedan ser entendidas como potenciadoras de la propia. Uh-huh. O sea, la idea siempre es que se encuentren en ese fin de semana, que en este año, como decías, es 20 y 24 de noviembre, siempre lo hacemos en noviembre, y la idea es que se encuentren personas que hacen, no voy a decir lo mismo, pero sí que están haciendo algo bastante parecido y que les potencia un montón en poder encontrar a otra persona, a otra grupalidad que también lo está abordando desde el lugar comunitario. Y esos encuentros que se generan en el marco justamente del encuentro son muy enriquecedores y potencian desde lo político esa construcción comunitaria. Sí. Siempre lo que hacemos es abrir una convocatoria, las personas pueden anotarse, como decías vos, esto de ¿cuáles son los requisitos? La verdad que el requisito es que tengas ganas de venir, escuchar, compartir y encontrarte con otros. La verdad que el requisito es ese, de construimos un poco esta intención de que tengas que tener cierta rigurosidad académica, para nada. La verdad es que es alguien que lleva adelante en el territorio, desde lo académico, desde, no sé, desde un CESAC, desde un centro de salud, desde un grupo de amigas que llevan adelante un comedor, digo, o sea, como para abrir un poco el abanico de también entender la salud de una manera integral. Hemos recibido un montón de propuestas que van por fuera, por suerte, obviamente, de la mirada hegemónica de la salud, pero también que van por fuera de lo que entendemos por salud a veces. Viste que, no sé, el acceso a la música también es salud. La posibilidad de ver, no sé, una obra de teatro, que vamos a tener presente este año, intervenciones artísticas. Así entiende el encuentro la salud. Y por eso lo que invitamos es acercarte al encuentro, que siempre termina siendo potenciador, porque ahí compartís tu experiencia comunitaria con otras personas que también lo hacen. Eso es un poco la esencia del encuentro en estos 14 años, que ha sido mutando y que ha sido obviamente como un poco el contexto, el que ha marcado una agenda, porque siempre hacemos una asamblea en el cierre del encuentro, y este año te imaginarás que va a estar atravesada por este contexto, esa asamblea. Digo, siempre el encuentro un poco es el reflejo de lo que sucede, y es una invitación a que personas que estén llevando adelante prácticas comunitarias se acerquen a ese fin de, nos tomemos unos mates, nos sentemos en el piso, nos sentemos en donde queramos y hablemos sobre lo que están haciendo y escuchen a otras personas que también están haciendo algo comunitario. Carolina, recién nos describías la convocatoria y el amplio abanico de personas que se podían acercar, pero yo quería ir como un poquito más atrás y que nos sí. cuentes qué se entiende por prácticas comunitarias en salud, justamente. ¿Qué es lo que la diferencia, por ejemplo, del modelo hegemónico de salud al que estamos más acostumbrados o que por ahí nos llega un poco más, ¿no? Bien, esa pregunta es súper interesante porque es una pregunta que a veces no tiene una respuesta concreta y es un poco la invitación de la complejidad de lo comunitario. Lo que se entiende por comunitario claramente rompe con una mirada asimétrica, rompe con una mirada, vamos a decir, de patología, rompe con una mirada de quién tiene el saber y quién no. Eso sí es lo comunitario 100%, pero después tenés un montón de márgenes que cuesta hasta el día de hoy encontrarle una limitación, y creo que es hasta lo interesante de lo comunitario. Lo que lo comunitario propone es que las personas que llevan adelante una práctica tengan en cuenta a quien la recibe como parte del proceso de construcción. Lo comunitario lo que ofrece es cruzar las paredes institucionales y abrirte a la comunidad para que puedas interceder con la participación de la comunidad en una problemática. Eso es lo comunitario, es entendernos, por eso yo decía esto de cualquier práctica que esté pensada desde una grupalidad hacia otra, haciendo parte de esa grupalidad que recibe supuestamente esa intervención, vamos a decirlo con muchas comillas, eso es lo comunitario, es ver al otro como un sujeto tal como vos y no alguien que no tiene un conocimiento y vos sí. Uh-huh. Es alguien que no es alguien que padece, sino que es alguien que existe y que tiene derechos y que vos estás acompañando un proceso de acceso a un derecho o de reconocimiento como sujeto. Y esa práctica, ese abanico es enorme. pero muy grande, y eso es la invitación a lo comunitario, la complejidad de las propias problemáticas que se intersectan, que no son, las cosas no son tan cuadraditas, bueno, sabemos eso. Entonces la mirada médica ahí se corre por completo, porque no ve solamente lo que ve como especialidad, sino que lo que invita a lo comunitario es la complejidad de la existencia y que la abordes como puedas en dentro de lo que vos traigas como herramienta. No sé si me fui mucho de como de concepto, pero no, es muy complejo explicar lo que es lo comunitario, y la invitación es que las personas que vengan también sigan sumando a esa conceptualización, vamos a decirlo. Sí, además, ¿no?, también como a contramarcha de esta gestión de ultraderecha, ¿no?, también en fortalecer esa posición política, que no deja de ser, ¿no?, una postura política en torno al abordaje de la salud. Exactamente. En este momento, como les decía antes, seguramente cuando tengamos la asamblea, que ahí estamos cerrando un poco la estructura de lo que va a ser la jornada de este 23 y 24 de noviembre, en ese momento de la asamblea vamos a recuperar un montón el contexto y cada una de las, vamos a decirlo de esta forma, de las trincheras que se van a armar en relación a lo que relatan como forma comunitaria, tiene que ver con responder a un sistema que ahora está arrasando con todo, está arrasando con la subjetividad, está arrasando con los derechos, está arrasando con las prácticas comunitarias en sí misma. Por eso este año el encuentro toma un valor muy importante y por eso estamos moviéndonos para que la gente se acerque. Y quiero remarcar esto, no tenés que acercarte solamente porque llevas adelante una práctica. También puedes acercarte para enterarte de las prácticas comunitarias, para sentarte y escuchar a personas que las relatan. Eso también es una forma distinta de construir un encuentro pensado en la salud, como quien viene también lo va a ser transformador. Por eso es una posición política nuestra como abrir las puertas y que las asambleas sean abiertas y que lo que vengan haciendo las personas que recorren lo comunitario sea compartido, para que potencie a otros espacios, para que se sigan potenciando a sí mismas. La verdad que no solo porque yo soy parte del encuentro, sino que realmente es una invitación a que vengan las personas que están escuchando, ustedes. O sea, la verdad que todas las experiencias que representa el encuentro son experiencias potenciadoras que van en contra del discurso hoy más vigente que nunca de odio, de abasamiento, de estigmatización, de discriminación. Todo eso no está en el encuentro, lo pateamos para afuera y adentro es lo comunitario y es lo que arma trinchera y la invitación es a que vengan a ese espacio. Sí, ¿no? Y también pensando en las instancias de formación, ¿no? Porque quienes son profesionales, por así decirle, de la salud, la formación comunitaria la desarrollan generalmente por fuera, ¿o no? No hay como instancias dentro de la carrera formal del debate en torno a la salud comunitaria. No sé cómo viene siendo eso, pero estos son buenos momentos también y encuentros para adquirir nuevas herramientas pensando en aquellas personas que trabajan como profesionales de la salud. Exacto, sí, y ahí me gustaría, Juli, remarcar algo muy importante. Sí. Cuando se origina el encuentro, que se origina como un desprendimiento de lo que en su momento se organizó desde Madres como Encuentro por los Derechos Humanos y la Salud, y la Salud Mental, se llamaba en ese momento, luego creo que se hizo 2 años en ese marco, luego se comienza por la gestación, por la propia celebración del encuentro desde las personas que estaban en el mundo de la salud mental, empieza a gestionarse el encuentro en sí mismo y comienza este encuentro que hoy es de la 14ª edición. Uh-huh. Pero en esta transición de los 14 años se ha transformado un montón el encuentro. Por eso hoy, por ejemplo, nos llamamos plurinacional. Claro. Digo, también hay muchas compañeras, compañeros y compañeros de los pueblos originarios, de prácticas que tienen que ver con el buen vivir, que se acercan y que participan. Mismo hay personas que por suerte tenemos en la mesa organizadora. Digo, hay compañeras y compañeros que también lograron que entendamos la salud no solamente con la formación académica, claro, sino que lo entendamos como todo lo que atraviesa la existencia y también esas voces, ¿no? Y por suerte las tenemos en el encuentro. Remarco esto porque no solo hemos tenido equipos de CESAC, por ejemplo, que vienen y nos cuentan sobre algo que están llevando adelante hace un año en tal barrio con tal resultado y con tales complejidades y demás, y que es hermoso escucharles porque nos potencian un montón, pero también tenemos compañeras que, como les decía antes, que están siendo parte de una olla popular en el barrio tanto y que vienen a contarnos esta práctica que es comunitaria 100% siempre. Entonces, digo, la salud, intentamos como aportar a a entender la salud de otra forma. Por eso, cuando vengan, van a ver que la lista de propuestas para que participen, tanto de talleres como de relato de experiencia, va a ser muy variada, porque entendemos la salud desde un lugar integral. Y eso me parece importante remarcarlo. Sí, lo que mencionabas recién de entender a la salud como salud integral me hace acordar también al momento de cuando no había una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que desde muchos CESACs habilitaban justamente la práctica de la interrupción, entendiendo la salud como integral y no simplemente como física y que, o como ausencia de una enfermedad, digamos, y que, uh-huh, que eso en su momento era clave para poder acceder a esto. Pienso en cómo fue mutando después de tantos años el encuentro. Imagino que justamente abriéndose a todo esto que nos mencionabas recién, a todo lo que se entiende por comunitario, y también un poco qué esperan justamente en este contexto donde lo comunitario se hace más que necesario, qué expectativas tienen o qué es lo que esperan de este nuevo encuentro en noviembre. Bien, lo que esperamos es que se dé un poco lo que se viene dando, esto de que a veces, por momentos, tenemos ahora, y no quiero dejar de remarcar luego las formas de inscripción y demás, sí, tenemos al comienzo como una cantidad de inscripción y demás, y después lo último se sobrepasa, aparecen un montón de compañeras y compañeros y compañeros que se suman, y después, en el transcurso, hay una especie como de encuentro, digamos, íntimo en cada una de las salas, porque para que sepan, cuando la gente viene al encuentro se le ofrece una sala en la cual comparten su relato de experiencia y demás. Y cuando salen de ahí, siempre salen con el teléfono que se cruzaron porque dicen, uy, volvamos a vernos, o mándame material. Siempre vemos como que se arman alianzas o complicidades. Y eso esperamos este año otra vez. Esperamos que las personas que vienen bancando una práctica comunitaria puedan decir, ah, no estoy en esto sola o solo o sole. Hay otra gente haciendo lo mismo, me voy de acá del encuentro con la agenda, con nuevas personas para seguir pensando, porque digo, el encuentro tiene algo de eso, tiene algo de fortalezcamos lo comunitario, entendiendo que no estamos en esta solos o solas, sino que hay alguien más haciéndolo. Y eso es lo que esperamos también de este año, porque sentimos, y que es muy importante, que está bueno que también se sepa lo que se está haciendo, sí, desde una mirada vital y potente, porque hay tanta cosa oscura dando vuelta, tanto mensaje de odio, tanta cosa destructiva, que saber que hay alguien que en realidad está sosteniendo su práctica vitaliza un montón. Y esa es la propuesta de este año, como así como estamos de complejas para reunirnos, para mantener y demás, que la gente que se vaya al encuentro diga, ah, no, pero está pasando un montón de cosas interesantes y me las llevo anotadas, como esa es la intención del encuentro y esperamos y estamos casi seguras que va a suceder. Sí, recién decías esto de revitalizar, ¿no? Y muchas veces, más precisamente en estos últimos meses, como que el cuerpo siente, ¿no? Todos esos avatares, todas esas presiones, y como que sentimos, ¿no? O que corre riesgo nuestra salud mental o corre riesgo nuestra integridad física. Está bueno también acercarse para esto, ¿no? Para revitalizarse y tomar esa energía de vida que hace que poder mantener, ¿no? Mantener una salud como frente a todo este contexto de destrucción, esto que os decías, ¿no? Como que atenta contra la vida, una inyección de vitalidad. Exacto. Una inyección de poder encontrar en otra persona también las mismas ganas tuyas. Algo que no solamente reconforta que una no está sola en esto, sino que sentís que hay complicidades posibles y que alguien más está sosteniendo lo que vos crees, que el mundo que vos imaginás no es solamente una imaginación tuya, sino que hay otras personas también haciéndolo. Eso en el encuentro sucede un montón. Hemos terminado espacios de relato de experiencia, hemos terminado espacios de talleres, que son las formas clásicas de participación, y siempre la gente que se va nos dice, che, gracias por esto, me encantó, nos dan un abrazo, vemos que se emocionan en el relato de su experiencia porque están atravesados por la complejidad de llevarlo adelante, vemos que se ríen. Si ustedes ingresan a nuestro Instagram van a ver encuentros donde hay un montón de personas compartiendo risas, mates y charlas, obviamente reflexivas, pero también esto, ¿no? De compartir con otros un encuentro hablando de lo mismo, creemos mucho en eso, y la verdad que se sostiene siempre de ese lugar el encuentro, y este año más que nunca hace falta. Sí, tal cual. Y querés, recién decías, ¿no?, que no querías olvidarte de mencionar cómo hay que inscribirse, sí, dónde se va a realizar, cómo... toda la lista de datos duros en torno al encuentro, si lo tenés ahí a mano. Sí, obvio, que es re importante. Obviamente, todo lo que les conté es necesario también para que quien no conoce el encuentro se acerque y sepa que es por ahí, pero todos los datos también complejos que hay que transmitir son datos que tenemos en las redes, así que yo los voy a decir, pero visiten las redes que ahora les voy a pasar para que también tenerlos ahí a mano. Claro. El encuentro este año se hace, como bien decías al comienzo, el 23 y 24 de noviembre. Este año lo hacemos, y esto también es importante mencionarlo, el encuentro no tiene una sede fija, sino que cada año se ha movido siempre de manera itinerante, se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, en Capital, se ha hecho en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, se ha hecho en diferentes territorios, por suerte, que hemos logrado tener acuerdos con alguien que ya lleva adelante la práctica comunitaria y nos aloja ese fin de semana y todas las prácticas van para allá. Este año lo hacemos en el conurbano, por suerte, que es un espacio de que veníamos con muchas ganas de ir para allá, en el partido de Avellaneda, en el espacio concreto de Pelota de Trapo, que está ubicado en Avenida Santa Fe 1522, ahí en Avellaneda. Igualmente, repito, todo esto está en las redes, así que lo van a poder chequear. Y la forma de participar, digamos que hay como dos grandes maneras distintas. Primero, como expositor, expositora y expositores, o quizás solamente como un asistente, ¿sí? Como alguien que va y transita los espacios, se toma unos mates, va con gente, va sol, no importa. Vas y escuchás, no es un requisito que llegues adelante a una práctica. Pero sí, ahora estamos en la plena inscripción de personas que vengan a anotarse como relato de experiencia o quizás como taller. Esto quiere decir que quizás ustedes, por ejemplo, la tribu, dicen, che, queremos ir a dar un taller. Bueno, se anotan como taller, nos cuentan de qué va ese taller, queremos hacer un espacio sobre construcción radial, queremos hacer sobre, porque hay algo que vienen caminando, recorriendo y lo quieren compartir. Ubicamos para que tengan un espacio, una sala, durante 2 horas o 1 hora y media, vamos a ver en base a la cantidad de talleres que se anotan, y la gente que va al encuentro va a ver su propuesta y se va a anotar para participar y van a estar en el taller en vivo ese día. Si no, la otra opción, la otra forma es relato de experiencia, es formar parte de una sala donde por lo general sumamos 3 relatos de experiencia, y esos relatos lo que hacen es, esos equipos, esos espacios que vienen a contar su práctica, lo cuentan en un tiempo determinado y después se abre un intercambio con quienes están ahí. Hermoso. Reval, eso, como muy... no hay modo para no acercarse, como... ese rol lo ocupamos todos, como ahí no hay modo de sentirse excluido de la participación del encuentro. ¿Y cuáles son las redes sociales? ¿Cómo las encontramos? Perfecto, ahí te digo, principalmente el Instagram, es como venimos ahí subiendo todo lo que vamos haciendo y las convocatorias. Y nuestro Instagram es saludcomunitaria.encuentro. Bien. Lo repito por las dudas, es salud comunitaria, todo junto, todo minúsculo y demás, saludcomunitaria.encuentro. Si nos buscan, nos siguen de paso y van a ver todo lo que venimos subiendo, y ahí está, si van a la bio de ese Instagram, el formulario, o sea, el link directo para ir al formulario de inscripción, que en este momento si lo despliegan van a ver que están estas alternativas. Bien. Sumarte como taller, sumarte como relato de experiencia, y también estamos sumando, y esto también les cuento medio primicia, les comparto todas las primicias que tenemos. Hermosa. Estamos sumando intervenciones artísticas, porque hemos tenido propuestas y vamos a tener compañeros y compañeras y compañeres que van a estar... no puedo adelantar nada porque estamos todavía ahí armando, digamos, como la programación, pero algunas cuestiones de arte para que las personas que vengan se sumen, ya sean plásticas o teatrales. Voy a decir hasta ahí, para no mandarme un pifi ahora, pero ya hay propuestas y este año se van a sumar. Así que si alguien está en esa línea y quiere participar, también se puede anotar hasta el 13 de octubre, que hemos ampliado la fecha de inscripción.

minutos nos separan de las 11 de la mañana. Estoy ágil con esta cuenta, igual esta estaba fácil porque son las 10:40. Y nos vamos a ir para el terreno del sorteo, ¿no es cierto, Juli? Así es, tenemos hoy 30 precisamente, y en el marco de las actividades que está llevando adelante Movimiento Cromañón, salimos con un sorteo que también va a ir acompañado con el estreno de un nuevo capítulo del podcast Cromañón 20 años, diálogos compartidos. Así que si sos de esas personas medio fan de los podcasts, que te pasás el fin de semana chusmeando producciones sonoras, hoy ingresando a las redes sociales de Movimiento Cromañón, junto con la retaguardia, a las 9 de la noche sale una nueva emisión de estos podcasts, más precisamente el episodio 6. No, te iba a decir que este episodio número 6 se llama Memoria en Peligro y es parte del programa que se denomina Sueños Posibles. Y de la mano de eso, Agus, tenemos el, de este lado tengo en la mano Pensar Cromañón, debates a la orilla de la muerte joven, rock, política y derechos humanos, un libro que compila diferentes textos, ensayos, archivos en torno a Pensar Cromañón. Y lo vamos a estar sorteando el viernes. Así es, para participar de este sorteo y ganarse dos ejemplares de Pensar Cromañón, ya pueden entrar en nuestras redes, que nos encuentran en Instagram y en Facebook como @charcoarena. Y para eso tienen que etiquetar a ese amigo, amiga, con quien les gusta juntarse y pensar y rosquear sobre esta realidad. Y así se pueden llevar un ejemplar para cada uno. Recordemos que esto también se da en el marco de que en diciembre de este año se cumplen 20 años de la tragedia de Cromañón. Y más que nunca es importante y necesario habitar el espacio del santuario, pensar todo lo que estuvo sucediendo para hacer memoria colectiva, ¿no? Sí, así es. Entre las personas que participan de este libro está Diana Mafía, Marisela Esbampa, Luciana Fiorda. Son cerca de 10, 12 textos que reactualizan, ¿no?, esto que vos decís, como la construcción de la memoria colectiva, pero también nos ponen a reflexionar en torno a la cultura del rock, a este hacer política, ¿no?, desde la cultura rockera. Y para participar esta vez la hicimos re fácil. Se nota que no está Bani, a quien le mandamos un beso enorme, que está alto en la torre, como dice una canción. Así que la vamos a hacer fácil a contramarcha de las consignas reflexivas y poéticas de Bani. Así es. Y de paso, Juli, también, para festejar la llegada de la primavera, justamente en el santuario de Cromañón, en el espacio para la memoria colectiva, este sábado, a partir de las 14 horas, va a haber música en vivo, talleres, restauración de murales y suelta de libros también al sombrero. Así que si no se llegan a ganar el libro el viernes, pueden acercarse al santuario allí en Bartolomé Mitre, entre Ecuador y Jean Lloré, más conocida como Jean Jaures, en la ciudad de Buenos Aires, y escuchar eso. Por ejemplo, música en vivo va a estar Niño Viejo Rock, Giorgio Andino, música transfeminista, la murga de Liberantes del Ritmo, la murga Cachengue y Sudor, y la banda murguera Requiebro en la Calle. Y como talleres va a estar Zapatillas por la Memoria, que hay que llevar una zapatilla vieja para intervenir. Quienes tengan toppers blancas, la sueltan y la llevan para el santuario. Y también va a haber talleres de stencil, en donde van a poder llevar una remera o parche para llevársela intervenida. Así que va a ser toda una semana de movida, agite, que abrocha este sábado con el festival. Y nosotras, desde este territorio posible, vamos a sortear el viernes, entonces, en una lluvia de papelitos cercana a las 11 de la mañana, Pensar Cromañón, detalles a la orilla de la muerte joven, rock, política y derechos humanos. Ya está publicado el posteo, así que puedes etiquetar a quien quieras para compartir estas reflexiones. Y si no, también nos puedes mandar un WhatsApp hasta las 11 de la mañana. Estamos en el 11 31 26 0887-1131-26-0887 y tengo que sacar un turno con el oftalmólogo. Tijuana hace Chiles Pide. Saber se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nuevos despidos en el Estado. El pasado viernes, más de 100 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Capital Humano fueron notificadas por correo electrónico sobre la no renovación de sus contratos a partir de hoy, 30 de septiembre, día donde vencerán cerca de 65.000 contratos, por lo que los gremios estatales advierten que las cesantías podrían extenderse a otras dependencias. Trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y las necesidades de ese recurso, y el 30 de septiembre, todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso, declaró el vocero presidencial Manuel Adorni la semana pasada durante una de sus conferencias de prensa diarias. En este contexto, delegades de ATE, agrupadas en la lista Blanca Violeta Granate, presentaron el mapa virtual de despidos en el Estado Nacional. Así puede verse que hasta el 24 de septiembre el relevamiento contabilizaba 11.840 despidos desde diciembre de 2023, aunque se aclara que se trata de una cifra subestimada, ya que han comenzado el mapa solo con casos confirmados. Según el informe, en los actuales 10 ministerios, el mayor desguace se encuentra en el Ministerio de Capital Humano, que concentra el 46,5% de los despidos registrados. Mumalá presenta el informe que grafica qué pasaba antes de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el Observatorio Nacional Mujeres de la Matria Latinoamericana, Mumalá, realizó un informe sobre lo que sucedía antes de la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Presentaron un reporte de muertes por abortos inseguros recabados a partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistemas de alerta, seguimientos de organizaciones y portales especializados. Betiana Cabrera Fasolis, directora del Observatorio Nacional Mumalá, comentó que sabemos que lamentablemente no son los únicos casos. La ilegalidad de la práctica no permitía ni la visibilización ni estadísticas que reflejen la complejidad del problema, pero queremos recordar que la ilegalidad se cobró vidas y que conquistamos una ley que en los pocos años que tiene redujo la mortalidad materna. Apelando a mantener vigente su memoria y además alertando sobre la situación del aborto legal en los pocos meses del gobierno de Milei, se vuelve a atentar contra la salud, la vida y la libertad de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Este registro, que se encuentra publicado en las redes sociales de la organización, expone un reporte sobre muertes por abortos inseguros desde el 2018 al 2020 en todo el país. Allí también puede leerse que desde el regreso de la democracia al 2016 se registraron 3.040 muertes por abortos clandestinos y que entre el 2018 y el 2020 se registran 15 historias de mujeres muertas por las malas condiciones en las que abortaron. Empresario forestal recibe beneficios del gobierno de Río Negro para desalojar a una comunidad mapuche. Con la formulación de alegatos, finalizó el debate oral y público llevado adelante contra 4 hombres y 2 mujeres integrantes de la LOF Gemkemtreu por el hecho ocurrido el 18 de septiembre de 2021. A todos se los acusó injustamente de haber perpetrado el delito de usurpación. Según se informó en las audiencias que comenzaron el lunes 26 de este mismo mes, en la década del 80, la provincia le cedió la explotación de alrededor de 2.500 hectáreas de la zona por el término de 90 años, junto a un cúmulo de beneficios fiscales y con donaciones de deuda, entre las que se incluye la porción recuperada por el LOF. El juicio oral llega en un contexto de endurecimiento de las políticas destinadas a los pueblos indígenas por parte de la gestión libertaria. También llega a 3 años de iniciada la recuperación del predio y del crimen del joven mapuche Elías Cachicol Garay a manos de 2 trabajadores de Roco, quienes el 21 de noviembre de 2021 ingresaron armados al territorio con la complicidad de la Policía Provincial y del Ministerio de Seguridad. Finalmente, el veredicto se dará a conocer el próximo miércoles 2 de octubre a las 8 y cuarto de la mañana. En Brasil, balearon a una candidata a alcalde trans en São Paulo. La candidata trans a concejala, Leo Aquila, fue atacada a tiros mientras circulaba por una autopista en la zona norte de la ciudad de São Paulo. La policía está investigando el incidente como un intento de asesinato. Mientras tanto, el agresor sigue prófugo. Aquila es activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, y ya había recibido amenazas previas. El ataque contra Áquila, quien resultó por suerte ilesa, es parte de una ola de violencia política que se intensifica en Brasil a medida que se acercan las elecciones municipales del 6 de octubre. La activista es parte del Movimiento por la Democracia Brasileña, periodista y presentadora de televisión, relató que se encontraba en su auto con un colaborador en la autopista Presidente Dutra cuando un motociclista la obligó a detenerse simulando un accidente antes de abrir fuego. Algunos disparos impactaron en el auto, pero ella no resultó herida. Puede leerse esto en una nota publicada inmediatamente después de los hechos en las redes sociales de Instagram. Según Áquila, el ataque se debe a su activismo en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, por lo que ella recibió también amenazas. Pedí protección a las autoridades, pero nunca me la consiguieron. El 12 de septiembre, la extraordinaria política LGTBIQ+, del municipio de San Pablo, denunció el ataque transfóbico ocurrido durante un evento electoral en el barrio de San Amparo, al sur de la capital paulista. Cuatro minutos nos separan de las 11 de la mañana. Hay 28 grados una vez más en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 56%. Estamos muy cerca de la máxima porque va a ser de 29 grados. Y atentis porque durante la tarde y noche se esperan tormentas fuertes y aisladas. Mientras que en Mendoza está soplando el viento sonda y según el servicio meteorológico lo va a hacer durante todo el día. Hay 23 grados 6 décimas y se espera una máxima altísima de 32 grados. Para más información sobre esta realidad pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero en el terreno de la fantasía, reivindiquemos les ñoquis. Fue la consigna con la que amaneció empapelado el barrio obrero tras declararse en estado de fiaca permanente. Hago rápido la cuenta y nos quedan 3 minutos, Agus, para cerrar el programa, por eso me robo el mérito. 3 minutos para las 11 de la mañana y para darle paso justamente a la montaña, que esta vez viajemos solo de forma sonora porque no está bueno subir a la montaña cuando hay sombra. Claro, no, tal cual, pero sí está bueno viajar a la montaña y acompañar la resistencia mapuche, que esta semana va a ser crucial la lectura tanto de veredictos como de sentencias en la Loflafken Wilcun Mapu y también en la Lofken Kentreu. Así que ahora le dejamos el espacio a Petris, pero vayan buscando en redes sociales de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, principalmente, que está actualizando lo que está pasando hoy y pasará también el miércoles en esto, ¿no? En lo que son la injusta criminalización a la comunidad mapuche. Sí, también si vamos a hablar de montañas, podemos hablar de la sierra, seguirnos hacia Córdoba, donde brigadistas están siendo atacados y amedrentados por la policía provincial. De hecho, se han llevado preso, lo anunciábamos en las noticias más temprano, Lalo, uno de los brigadistas que estuvo colaborando intensamente para apagar los focos de incendio. Sí, así es, así que quédense prendides al aire de la tribu, que como decíamos, ya está Hernán Petris para empezar la montaña y después sigue toda la programación tribal. Nosotras vamos juntando acá nuestras cositas, Agus, y cuando nosotras nos reencontramos mañana incluso. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana y métanse en @charcoarena y participen para ganarse el libro Pensar Cromañón. Charcos de arena.